¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Fronteras Radio. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Divulgando la ciencia y la astronomía en Un Punto Azul. Lo hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde el siglo pasado ya. Y bueno, hoy tenemos menos gente en nuestro auditorio, puesto que la conferencia de Rigoletto en el Villamarta ha hecho estragos. Pero queda el pelotón de guardia. Don Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Y don José Luis, el presidente, cómo no. No, te has quedado sin voz, espera un momento. ¿Ahora? Pues no, José Luis, no tienes voz. Investigaré a ver qué es lo que te está pasando. Bueno, yo ya he descubierto qué le pasaba al señor presidente. Ahora sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfonso, y a toda la audiencia. Ahora sí. Me había quedado fónico, ¿no? Un poquito. Habías quedado ahí. Pues, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que he sido tonto porque el 5 y el 5 te he quitado el botón. ¿Qué me has quitado? Claro, no querías que se me escuchara mucho. Lo que es capaz de hacer un potenciómetro. Un potenciómetro, gran instrumento electrónico. Uh-huh. Bueno, el resto de nuestros compañeros están en Teatro Villa Marta, en Rigoletto. Nosotros luego vamos a tener un poquito de Rigoletto, ¿no? Vamos para a que no echaros de todo de menos, ¿no? ¿De quién es Rigoletto? ¿Rigoletto? ¿De quién? De Verdi. Bueno, hoy tocaba hablar de física cuántica y de cielo profundo, y don Alejandro nos va y a hablar. Y Alejandro va a hablar hoy. Y las nociones. Lo vamos a intentar. No, el tema estrella, mejor dicho, el tema, bueno, sí, el tema estrella, el tema planeta, es lo que ha sucedido esta semana, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues sí, el martes, como todos recordaréis, hemos estado hablando durante varias semanas del tema, ocurría el tránsito de Venus. Como bien es sabido ya, porque hemos puesto en casi todos los medios, habido y por haber, comunicado, para que la gente lo viera, era un fenómeno que ocurre 13 veces cada milenio. O sea, es un fenómeno bastante raro. Y ahora pues nos tocaba este 8 de junio del 2004 y no se producía pues hace más de 120 años, ¿no? En concreto creo que son 123, ¿no? Uh-huh. ¿Será la primera vez que se ha filmado con instrumentos? Claro, no, la última vez que se vio, pues no tendrían medios para filmarlo, simplemente para observarlo, para medir, para mirar la hora, etcétera, pero no para filmarlo como hemos hecho nosotros, con fotografía, con vídeo, etcétera. ¿Sabían en aquel tiempo que iba a suceder o se dieron cuenta? Sí, perfectamente. Las efemérides desde tiempos inmemoriales son bien conocidas. Desde prácticamente los griegos se predicen eclipses, se predicen ocultaciones, etcétera, y este tránsito era muy muy bien conocido en la época. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo llevamos la agrupación el temita? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues nosotros organizamos un avistamiento del tránsito de Venus, aprovechando que, aparte de presidente Magallanes, soy profesor de secundaria, uh-huh, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, pues lo organizamos directamente allí en el colegio, en colaboración con el colegio, que nos prestó amablemente, y hay que agradecerlo desde aquí públicamente, sus instalaciones. Nos subimos a la terraza del colegio, un sitio donde se veía muy bien todo el cielo, la terraza, el sol sobre todo. Hay que decir que está justo al lado de la cúpula de la catedral, o sea, la vista era estupenda. Y pues bueno, nos dispusimos allí a ver el tránsito de Venus. Nos fuimos muy tempranito, a las ocho y media ya estábamos con los tres telescopios que montamos allí puestos ya en funcionamiento. Estaba la directiva en pleno. Hay que decir que fuimos Alfonso, Marcos, Lito, Joaquín, José Luis Parra. Y José Luis Parra. Y un servidor, José Luis Espi. Y bueno, Alfonso, tú tienes que contar porque mandaste notas de prensa y fax a los distintos medios, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo mandé a todos los medios que se me ocurrieron, bueno, contando lo que iba a pasar. La verdad que es una pequeña crítica cariñosa a los medios. No le han prestado la atención aquí en Jerez que se merecía, hasta el momento que se enteraron que las grandes agencias lo pasaban por los teletipos y que era noticias en canales como la CNN o canales como, no sé, televisiones importantes, ¿no? A la vista está que la televisión que fue a visitarnos fue precisamente Televisión Española, que ahora mismo es la televisión pública y se podría decir que es la televisión, bueno, más importante o con más medios de España, ¿no? Televisión pública. Efectivamente. Estando allí, pues recibimos una llamada al teléfono tuyo, teléfono uh-huh, de Alfonso, de Televisión Española, preguntando por el sitio y demás. Le indicamos dónde era y al ratito se presentaron allí uh-huh, un cámara y una redactora. Y entonces pues fue cuando el día los medios de aquí de Jerez vieron lo que pasaba, entonces cuando empezaron a buscarnos, pero ya a la bulla, ¿eh? Claro. Es curioso que le dieron más importancia al paso de la estación espacial, que aquella actividad que hicimos hace dos semanas, que al propio tránsito de Venus, cuando yo le daría más importancia al tránsito de Venus, que pasa cada ciento y pico años, que claro, la estación espacial pasa muchas más veces. Sobre todo cuando la agrupación organiza un avistamiento de ese calibre, ¿no? Uh-huh. Y que todos los medios hubieran podido venir allí a tomar imágenes y fotos, como así lo hicieron algunos. Uh-huh. Hay que decir, por ejemplo, que la Información de Jerez mandó un fotógrafo y que el miércoles salió un artículo con una foto de los niños allí mirando. Ah, lo viste tú, yo no, sí, tuve oportunidad de verlo. Sí, yo lo pude ver con una pequeña reseña diciendo que el tránsito de Venus en Jerez y tal, uh-huh, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, y había una foto en la que se veían dos de los tres telescopios y los niños mirando. Lo cual pues está bastante bien, ¿no? También hay que decir que nos llamó Localia. Ah, sí. Localia de Televisión. pero ya un poco para quedar con alguno de nosotros, a ver si podíamos acercarnos a alguno de nosotros a la mañana siguiente a los desayunos de Localia para contarles un poco todo lo que allí había también ocurrido. También les cogió el y fue paso nuestro amigo Manuel Jiménez y estuvo allí hablando. Claro, ya nos contará la semana que viene cuando ha sido venga, una, de su entrevista. Una actividad un tanto extraña para nosotros, puesto que es una actividad diurna. Sí, es la primera vez que hacemos una cosa así de importancia, de muchísima digamos, importancia. Gorda y de día. De día nunca habíamos hecho, siempre hacemos actividades de noche, como por otra parte es de esperar, ¿no? Pero observar al sol nunca lo habíamos hecho. Tuvimos que comprar filtros y construir filtros adecuados para ver el sol que no teníamos y yo creo que en líneas generales ha sido un gran éxito. Se vio perfectamente el sol, se vio perfectamente el tránsito de Venus, le pudimos hacer un montón de fotografías, le pudimos hacer vídeo, todo a través de los telescopios y de estos filtros que hemos comprado para tener seguridad a la hora de mirar, ¿no? Hay que decir que todo el colegio Nuestra Señora del Rosario, desde primero de primaria hasta cuarto de ESO, estuvo pasando por turno a ver el tránsito y todos los chavales estuvieron mirando por los telescopios viendo el tránsito. Se portaron muy bien, Y se portaron bastante bien y la frase más repetida a lo largo de toda la mañana fue, dice, es como una lenteja. Es como una lenteja. Es como una lenteja. Esa fue la frase que más repitieron los chavales cuando miraban por el telescopio. Sí, y además es curioso de que a todos los niños les llamaba la atención, con lo cual yo digo que podemos tener 400 futuros embriones de aficionado sí, a la astronomía, ¿no? Alguno habrá que dentro, cuando pasen 10 años dirá, pues yo me acuerdo que yo me aficioné cuando en el colegio trajeron un telescopio y miramos el tránsito de Venus, ¿no? Pues yo creo que lo que hicimos también fue muy importante, el hecho de que fueran los periódicos, de que hiciéramos fotos y tal, porque en el año 2117, cuando vuelva a suceder, suponemos que aquí en Jerez ya habrá precedente, ¿no? Exacto, o sea, podrán irse a los archivos y verán lo que se hizo, ¿no? Nosotros no estaremos, no sé, vamos, yo creo que no. Pero los que estén aquí haciendo un punto azul, ¿no? Dentro del 2117 pueden ser tus nietos, ¿no? Sí. Como mucho mi hijo, que esté aquí ya de... Tu hijo muy mayor, ¿no? Sí, muy mayorcito muy ya. Muy mayor. Por eso yo pensaba, lo he contado las cuentas con tu nieto. Sí, nieto seguro. Porque el hijo será ya muy justo, muy justito. ¿La agrupación, el cargo de presidente, que es democrático o es así? No, le iba a pasar a mi hijo seguro ya. Cuando cumpla 18 ya será el presidente. No, es broma. Pues no sabemos lo que pasará en Jerez, ¿no? Pero que mira que ya son registros que se quedan y estamos haciendo historia, en cierto modo. Claro. Hay que decir que Televisión Española, aparte de tomar unas imágenes de la gente mirando, de los chavales, de todos los equipos y demás, pues me hicieron una entrevista. ¿Qué te preguntaron? La redactora me hizo una entrevista de lo que estábamos haciendo y nos dijeron que salía ese mismo día, ese mismo martes, a las 2, en el informativo de las 2. Lo que después me enteré, porque claro, a las 2 nosotros salíamos a las 3 de allí del colegio, que se repetía a las 8. Y fue cuando a las 8 lo vieron muchos más chavales, porque al día siguiente muchos de ellos me contaron, profesor, salimos en la tele, salió fulanito, salió menganita, salió usted... Y a las 8 de la tarde que lo repitieron, sí que hubo mucha más gente que también lo vio que a las 2. Lo pusieron en una ronda que hicieron por Andalucía, de todas las provincias. Y bueno, pues mira, ahí estuvo Jerez. Y Jerez estuvo representando a Cádiz. Representando a Cádiz. Bueno, en Cádiz también había compañeros, había mucha gente por muchos sitios. Sí, había mucha gente. Los astrónomos aficionados, si entras en internet, en ciertos foros y eso, casi todo el mundo tiene fotos, casi todo el mundo. Todas las agrupaciones se han movido en ese plan bastante bien. En Jerez también se hizo algo en el Coloma. En el Coloma también se hizo una observación. Lo que sí estoy yo pensando y le estoy dando vuelta es que estamos muy... Lo que son asociaciones científicas en Jerez, y cuando me refiero a asociaciones científicas no solamente de astronomía, sino se me ocurre que puede haber alguna asociación de... Que la hay, por ejemplo, de... Escalada hacia abajo, no nos sale. Espeleología. Y con temas relacionados con la biología, pues también. Con el zoo, con. Exacto, también la hay. Con conservacionismo y demás, también tiene. También hay puede, mucha... puede haber la que te digo yo, con el tema de químicas o cosas de estas, de vino y eso, que deberíamos hacer una especie de reunirnos y conocernos los interesados por la ciencia de Jerez y coordinarnos. Pues sí, porque uno nos podemos aportar a otro muchas cosas. Exacto, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce lo que hacen los otros. Y no sé, y si desde aquí nos está escuchando alguien, pues que se vayan preparando, que nosotros a partir de cuando pase ya el verano vamos a intentar que nos conozcamos mejor la gente que le interese la ciencia en Jerez, ¿eh? Claro. La ciencia pues abarca pues montones de cosas. Bueno, pues nosotros vamos a comentar ya cómo lo vimos. O sea, pusimos los telescopios, lo pusieron ustedes, yo cuando llegué ya estaban puestos. Y la primera mirada al sol, impresionante, una bola y una bolita negra. Perfectamente definida, además un tamaño bien apreciable. Y yo decía, ¿qué grande es el sol? Claro, ahí es donde cuando los niños preguntaban, ¿eso es Venus? ¿Qué chico que es Venus? Y digo, pues entonces le comentábamos, aquel que estuviera en el cerca del telescopio y preguntaban eso, que lo preguntaron muy a menudo, que Venus es un planeta muy parecido en tamaño a la Tierra. Sí, casi igual. Entonces, si ves Venus, esa bolita negra que se veía no muy grande respecto del Sol, te puede dar a entender cómo es la Tierra respecto del Sol. O sea, que es muy, muy pequeña respecto al tamaño enorme que tiene nuestra estrella, ¿no? ¿Y lo lejos que está? Y lo lejos que está. Eso porque del Venus al Sol hay unos 100 millones de kilómetros. Uh-huh. Porque, y la Tierra pues está a 150 millones. Y nada, pues estuvimos toda la mañana observando cómo iba pasando por delante, aunque en realidad quien nos movíamos era tanto Venus como la Tierra. El Sol, uh-huh, está, se mueve pero en otra dirección, no con nosotros, hasta llegar al final. Estaba todo muy cronometrado, comenzó a las 7 y 20 de la mañana, terminaba a las 1 y 25, 25 por ahí, minutos más o menos. Y entonces esperábamos el fenómeno conocido como la gota. La gota negra. Uh-huh. Efectivamente, cuando ya a la 1, aproximadamente a la 1, terminaron ya el último grupo de alumnos para de pasar a mirar por el telescopio. Hay que decir que los chavales, tanto chavales como todos los profesores que venían con y profesoras que venían con ellos, quedaron encantados de haber visto aquello. Y a la 1 terminamos y ya nos quedamos lo que somos el grupo de astrónomos para, a través del telescopio y la webcam que tenemos y el portátil, filmar esos últimos instantes, que era lo más interesante a la hora de hacer mediciones y de poder realizar vídeos. Es decir, que a lo largo de la mañana nuestro compañero Marco estuvo haciendo fotos, uh-huh, de todo el proceso. Un servidor pero ya lo último, hizo fotos chapuceras, pero salieron. Y Alfonso también estuvo haciendo una que otra foto con su cámara también digital. Y entonces a partir de la 1 pues empezamos a tomar vídeos con la cámara web, ¿no? Y era impresionante ver en la pantalla el vídeo cuando se acercaba la bolita negra de Venus al filo del Sol, lo que es el limbo, cómo salía lo que era el efecto gota negra, ¿no? Que era que aún no estaba tocando, pero salía como si fuera una forma de gota que se juntaba con el borde. Es un efecto, entonces parecía óptico, enteramente, ¿no?, que le faltaba un cachito al Sol, porque sobre el fondo también oscuro. Pero eso es un efecto óptico. Sí, es un efecto óptico, es provocado por la propia atmósfera del planeta. Ah, es por la atmósfera, sí, de, sí, Venus. Por la atmósfera del planeta es lo que provoca ese efecto gota negra. Ah, claro, que porque es más denso, uh-huh, es, digamos, lo que pasa al atardecer o al amanecer, que se ve el Sol. O sea, está llegando al borde de la atmósfera, pero el planeta todavía no ha llegado. Y al pasar los rayos por ahí hace ese efecto gota negra. Se refractan, por, sí, así, sí, decirlo. Ajá. Pues no sabía yo que... Y se, sí, me ha ocurrido una pregunta. Sí. Bueno, si los griegos ya este acontecimiento lo conocían, ¿cómo miraban los griegos al Sol? Porque los filtros... No, el no sé si... Sí, este concreto acontecimiento no creo que lo registrara. Tránsito por encima del Sol, no. Ellos registraban ocultaciones de estrellas por la Luna, etcétera. Los eclipses de Sol y de Luna los tenían muy bien calculados desde muy antiguo, pero creo que justamente este efecto de mirar al Sol y ver una bolita negra no creo que tuvieran... Sí, pero lo desconozco de entrada, ¿no? Pero creo que no, me figuro que no. En el siglo XIX sí lo hacían ya. Siglo más moderno sí, así. O sea, a partir de Galileo todos sabemos que ya empezó el tema del telescopio y ya yo creo que sí había algún tipo de filtro para empezar a mirar el Sol. Cristales ahumados sería lo Cristal ahumado, que... cualquier tipo de ingenio, de invento medio casero que hiciera que pudiera ver el Sol, uh-huh, a través de un instrumento óptico, ¿no? Y lo de la gota negra, supongo yo que se esperaba porque ya algunos investigadores en otros tránsitos habrían dicho que sí, sí, se iba a producir, ¿no? Se sabía que se iba a producir. De hecho, hace no mucho hubo un tránsito de Mercurio también Y con menos magnitud, porque Mercurio es mucho más chiquitito. Sería menos espectacular, no sé. Y mucho menos espectacular que este, que este era una bola negra bastante considerable. Y Mercurio en tamaño no tiene atmósfera tampoco, ¿no? Claro, y entonces algo se ver, algo, algún pequeño efecto de gota negra se vería, pero como era tan pequeñito el planeta, habría que mirar con muchísimos aumentos, etcétera. Pero realmente el que produce este efecto y visible prácticamente con nuestros telescopios de aficionado era Venus. Y bueno, José Luis, al otro día, ya con más calma, los niños que decían de... ¿Has preguntado qué os apareció? Sí, vamos, la mayoría pues estaban encantados, ¿no? Sabes que siempre hay, cada clase es de 25 a 30 alumnos, y siempre hay alguno que pues no le interesa. Dice, ah, qué tontería, ¿no? No sé qué, pero hay otros que dicen, ¡hala, qué bien se veía, profesor! ¿Y, y eso cuándo vuelve a ocurrir? En fin, siempre surgen preguntas. ¿Son más agradecidos los niños pequeños de 8 o 9 años sí que los de 14? Yo creo que sí. Y más interesados por cualquier sí cosa que tú les pongas delante. Es que eso lo noté yo, ¿eh? Yo, por ejemplo, hace no mucho, en este mismo curso, me pidió una compañera ahí del colegio de primaria, que estaban dando el tema del sol y la luna y todo esto, a nivel que se puede dar en tercero y cuarto de primaria, y que si yo les podía poner alguna cosa que ellos vieran. Vale, entonces yo dije que encantado y me fui a la sala donde tenemos el cañón de proyección con el portátil y el Starry Night. Oh, qué maravilla. Entonces les puse allí las estrellas, las constelaciones, algún planeta, la luna llena, distintos cuartos, y los niños estaban asombrados, decían, oh, no, qué bonito el sol, no sé, las cuatro o cinco cosas que les puse, las constelaciones más conocidas, estaban encantados. Con ver las fotos. Bueno, vamos a hacer una pausita, que llevamos un ratito, y volvemos dentro de una mejita. Hoy vamos toca a... Rigoletto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Hoy toca Rigoletto. Eso iba a decir, que estaba buscando el disco que se... Ah, que lo tengo aquí a mi izquierda. Nos vamos a quedar con Rigoletto por la sencilla razón de que es lo que están viendo nuestros... Bueno, viendo y escuchando a nuestros compañeros. A ver si nos gusta. Es Rigoletto de Giuseppe Verdi. Si no me equivoco, era Giuseppe. Y lo que vamos a escuchar se llama Ella mi fu rapita. Esto será italiano. Sinfónica de la radio de Bratislava. Y el director, Lennart. Y el tenor, Foschi. Desconocidos para nosotros. Pero bueno, vamos a escucharlo, que es la pista número 4 y que ya suena aquí en la sintonía de Frontera Radio. Istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, schiuso era l'uscio della magion deserta. E dove ora sarà quell'angiol caro, colei che prima poté star la fiamma di costanti affetti, colei si pura la cui modesto sguardo quasi spinto a vir tutto allor mi credo. Ella mi fu rapita, Yeah. Y volvemos aquí a la sintonía de Fronteras Radio con nuestros compañeros y nos llaman por teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mercedes. Sí. Desde Pío XII. Desde Pío XII. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues que nos estaba preguntando esta señora que si solamente hacíamos cosas para niños. ¿Y no? No, no. Eso porque es que yo desde toda, vamos, de toda la vida, desde pequeña... Recuerdo que yo vivía en la barriada España, que, bueno, hace más de 50 años. Uh-huh. Y entonces había, aunque parezca mentira, que yo añoro aquellas tulipitas con aquellas bombillitas, uh-huh. Porque yo veía con unos gemelos que tenía, sí. Y miraba y veía las nebulosas, veía, bueno, yo era feliz. Uh-huh. Y ahora cada vez más luces, y ya es que no se ve nada. Yo estoy muy poco, claro, no yo veo nada. Yo estoy amargada, porque de verdad es que uh-huh. Yo sola donde me voy a ir, primero hasta por las carreteras y ya luce. Sí. Porque yo recuerdo cuando pasó el cometa este último, sí. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. El Yakutake. Ese. Uh-huh. Que nos fuimos, mi hermana, una amiga y yo, en el coche a buscar por ahí un sitio para ver si veíamos algo. Sí. Y todas las carreteras con muchas luces, la entrada en la autopista con luces. Y yo, mira, de verdad, es que yo digo, es que no es posible que no puedan poner una zona, o por lo menos, yo también recuerdo, sí. De cuando yo pequeña, que había, bueno, aparte de que había muchas menos luces, claro. Sí. Pero es que a medianoche dejaban la mitad. Ajá. O algo así. Sí, sí, que apagaban la mitad de la calle. Apagaban la mitad de la iluminación. Uh-huh. Entonces pues siempre había más posibilidad. Pero están diciendo que si están con muchas trampas en el ayuntamiento. Y después estas luces, porque ya es que una exageración, que hay alguna que es que molesta la vista, vamos, que ya no es por ver la estrella. Sí. Es que no, la calle San Francisco de Paula, uh-huh, han puesto una farola, que el pobre que la ha tocado en el balcón la farola está todo el día desvelado. Ese no duerme. Claro. Eso está claro, porque es que es una potencia tal que eso no se puede aguantar. Entonces yo por todas partes estoy buscando a ver dónde yo podría ir, porque sí, me he comprado en dos ocasiones, uh-huh, tengo tanta moral, sí, que me he comprado en dos ocasiones telescopio de esto, sí, más baratito, vamos, no es que porque tampoco voy a ver mucho. Sí. Y al final tengo que vender. Claro, porque no lo puedo utilizar. Es que no veo nada. Que no pues... se ve nada, lo único que se veía con el primero que tuve, que era un poquito mejor, uh-huh, era la luna como natural, porque lo único que faltaba ya que nos veamos la luna. Sí. Y ya está, y después no sé ni qué planeta es ni nada, porque es que es imposible. Uh-huh. Y pues... con esta luz que tengo aquí, ahora mismo ya apagamos la luz para acostarnos, sí, y la placita Río 12 que yo voy a poner en la plaza. Sí. Parece Roma ardiendo. Aunque parezca... Pues lo que usted tiene que hacer es, cuando usted quiera venir al cielo, venirse con nosotros. Bueno, pero ¿desde cuándo vais? José Luis, cuéntale. Pues nosotros solemos ir pues los sábados por la noche. Los sábados, un sábado de cada mes, por lo menos. Uh-huh. Un sábado de cada mes solemos ir a mirar. Sí. Y coincidiendo siempre cuando no hay luna. Hombre, y ya. Y ya el resto depende ya del tiempo, si... En invierno es más complicado porque el sábado bueno para ir a mirar, pues a lo mejor está nublado y uh-huh, tenemos que pasar hombre, por el siguiente. Hombre, claro, si está nublado no hay nada que hacer. Por eso que... Pero, solemos, ¿y por lo esto menos, que hay si que apuntar? Si el tiempo está bueno, una vez al mes solemos ir. ¿Y a dónde vais? Y el tema que está usted diciendo, pues es totalmente cierto. Es una de las luchas que nosotros tenemos siempre, sí, con el ayuntamiento y demás, porque las luces que están poniendo son, vamos, infames. Es que molestan, a mí me molestan, la verdad, ¿eh? Uy, esta se va a cortar porque tiene poca pila. Ah, bueno, ah, yo lo que digo que si hay que apuntarse a algo. Ahora lo decimos nosotros. Bueno, ¿eh? De todas formas, yo os voy a dar mi teléfono. Sí, no, ¿eh? Pero un momentito, me lo da usted por interior. Por interior, sí. ¿Eh? ¿No me cuelgue? No, a ver si da tiempo, porque esto sí, está José dando Luis ya... sigue hablando y sí, yo la atiendo usted un momentito. Bueno, pues hay que lo primero es que saludar a nuestro compañero Julián, que se acaba de incorporar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Entonces, me estabas comentando fuera del micrófono que el tránsito de Venus... No llegaste a ver gran cosa, ¿no? No, por desgracia no pude contemplarlo porque las obligaciones laborales. Claro. Pero, vamos, lo poco que vi lo vi a través de televisión. Uh-huh. No, me hubiese gustado presenciarlo en directo, pero no. Pues no lo único que puedo decir es que te podemos enseñar las fotos, te podemos enseñar los vídeos que hicimos, que eso sí, eso ha quedado ahí grabado para... Para la eternidad y para poderlo estudiar tranquilamente. Dentro de 122 años, que es el próximo, ¿no? Pues, claro. Si estamos aquí, lo veremos, ¿no? Pues tendremos las pruebas de que estuvimos en el 2004 haciéndole fotos al tránsito de Venus. La verdad es que es una cosa bastante interesante, ¿eh? Uh-huh. Y Alejandro tampoco nos ha contado... Pues cuéntanos. Un momentito, porque a esta señora que se le ha cortado el teléfono, yo no sé si es problema suyo, problema mío, pero si puede llamar al 956... 34, 42, 42, que es el teléfono de nuestra oficina, pues yo allí le tomo nota, ¿eh? Al 956, 34, 42, 42, que es el otro teléfono de Frontera Radio. Uh-huh. Y si no, a este, pero es que me está dando problemas a mí la mesita. Bien, bueno, le está preguntando a Alejandro que cómo vio él el tránsito, ¿no? Pues nada, yo a mí me pasó igual que a Julián, tuve que trabajar. Pero antes de entrar, pues me llevé mi gafa de soldador, ¿no? Como dije el otro día, y eché un vistacillo y lo vi. Y Venus pasando por el sol. Uh-huh. Y, hombre, me hubiera gustado mucho ver el efecto de la gota negra. Pero bueno, ya lo veré en la foto. En el vídeo que se ve mejor, en el vídeo que hicimos. ¿Lo vaya a colgar en la web? Es muy grande. Veremos a ver de qué manera lo reducimos, lo que sea, para poderlo colgar. Porque... Los vídeos salían de 400 megas y de 500 megas cada vídeo. Mucha cortábamos hacia otro, pero salen vídeos muy muy grandes. Son AVI, no tienen ningún tipo de compresión y veremos a ver si lo podemos de alguna manera procesar y comprimir un poco para poderlo colgar. ¿Y tu experiencia con los chavales? Pues muy bien, muy bien. Los chavales ya hemos estado comentando que pasaron todos por el telescopio, ¿eh? Montamos tres telescopios y desde primero de primaria hasta cuarto de ESO pasó todo el colegio a mirar. ¿Eh? Y muy bien, muy bien. Fueron pasando por grupo, venía un grupito, miraba, se iba, venía otro grupito. Como era en la azotea del colegio, tenían que ir subiendo poquito a poco para que no se aglomeraran y pasaron todo. Y lo pasaron bomba. Sí. Pasaron bomba mirando por el telescopio, porque la verdad es que algunos no habían mirado nunca por telescopio, ni tránsito de Venus ni ninguna otra cosa. Era su primera experiencia, digamos, mirando por telescopio, ¿no? Y la verdad es que los telescopios, con los filtros estos que le hemos comprado para ver el sol y demás, se veía magnífico, se veía estupendamente. Por los tres telescopios. ¿Telescopio con qué? Más aumento, con menos aumento. Pusimos un telescopio en el que se veía el sol completo, con su bolita negra, y pusimos otro ya con más aumento que se veía como un cuarto de sol, con su bolita negra, pero ya más grande, solo no se veía el sol completo. Se veía con un aumento, se veía una bolita negra bastante grande. Y lo miraban por uno, por el que se veía más chico, y después por el que se veía más grande. Todos miraron por los dos telescopios, ¿no? También miraron todos los profesores, todas las profesoras que venían acompañando a los niños, y quedaron todo el mundo encantado de haber mirado. Porque tú estabas sí, allí. Sí, sí, porque estaba allí. Porque si tú no estás en el colegio. No, si no estás en el colegio no hubiéramos podido poner el telescopio. Yo creo que no ven el tránsito. Claro. Sí, pues eso es una labor un poco de los profesores de ciencia, que era una de las cosas que comenté en la entrevista que me hicieron en la televisión, ¿no? Que aparte de la importancia que tuviera el evento, que era una cosa real, que es una cosa rara, por la poca frecuencia que tiene en el tiempo, aparte de eso se ha aprovechado las agrupaciones y los institutos y los profesores, etcétera, para hacer un acto en los colegios y al público, digamos, para atraer un poco a la gente que mire por el telescopio, hacer un poco de propaganda por la ciencia, que la ciencia no es esa cosa que nos han vendido muchos de aburrida y muy difícil y tal, sino que mirar por un telescopio es ciencia y puede ser muy divertido. Y si con eso consigue atraer la atención de muchos chavales hacia la ciencia, pues bienvenido sea este tipo de eventos, ¿no? Bueno, pues ya he podido yo hablar con esta señora, con Mercedes, ya he tomado sus datos, y al igual que ella, bueno, cualquier persona que quiera, que nosotros, pues... Sí, también tengo que decir que aparte de los chavales del colegio y los profesores que estuvimos ahí mirando, hubo mucha gente de la calle que vio en el periódico la convocatoria, se acercaba y tocaba la puerta, lo subían para arriba y estuvieron mirando mucha gente de, digamos, de la calle, que no tenía que ver con el colegio. También se acercaron a mirar por los telescopios. Que nos preguntaba Mercedes, dice, bueno, eso hay que apuntarse. Bueno, pues la agrupación sí, hay que apuntarse, pero no quiere decir que haya que apuntarse ahora, sino las personas pueden venir con nosotros cuando quieran y como si nos apuntan, ¿no? O sea, claro, que no hace falta, que si quiera venir con nosotros a mirar, pues que mire, ¿no? Hombre, el apuntarse a la agrupación... Ella, pues si aquella persona que, sabe, implica un compromiso, que viene, más, que observa, que mira, que nos conoce, que le gusta lo que hacemos y le apetece... la astronomía y demás, y quieres hacerse socio, pues estamos, claro, abiertos a cualquiera. Ya hacerse socio implica también ya que tú vas a trabajar en lo que buenamente puedas, pues tampoco, claro, te exigimos aquí, vamos a exigir que eche 4 horas diarias, ¿no? Y cada uno hace lo que sí, puede. Sí, hay que darse cuenta que esto, al fin y al cabo, es una afición, uh-huh, y a las aficiones pues uno le echa el tiempo que uno quiere, puede. Claro. Yo me alegro mucho de que precisamente se llame Mercedes, sea una mujer, ¿no?, la que... Pues se sí acerque a la astronomía, porque siempre dicen las mujeres no se acercan a la ciencia y nos vamos llevando sorpresas porque hay muchas, cada vez más mujeres, ¿eh?, ya lo creo, que se acercan a la ciencia, no su señora que nos estará escuchando, ¿no? También yo no sé si te he dicho buenas noches, Julián. Sí, lo he presentado yo mientras que tú tomabas nota. ¿Y qué tal se siente usted delante del micrófono? Pues aquí estupendamente. O sea, tiene usted que poner justo delante del micrófono. Pues tendrá muy bien, que... muy muy agradable y encantado de estar aquí y de haberos conocido, vamos. ¿Usted es de Ceuta? Vamos, yo soy de San Roque, pero he vivido... Del campo de Gibraltar. He vivido una gran parte de mi vida en Ceuta. ¿Y qué tal se ve el cielo por allí? Pues muy bonito. El cielo del campo de Gibraltar y de Ceuta en concreto es precioso. Sobre todo es muy bonito en invierno, uh-huh. en diciembre. Para mí es el mes que el cielo es más bonito, más claro y más azul. Uh-huh. Uh-huh. Y después allí en el estrecho hay uno, cuando no hay nubes, que por el levante está muchas veces nublado, cuando no hay nube y no está cubierto se ven unos cielos muy bonitos, muy bonitos. Dicen cuando uno coge la carretera hacia abajo, cuando pasa uno al calado de los Gazules, que uno entra en otro mundo, que aquello es otro país. Es verdad, pues cómo es posible que puede cambiar tanto el clima del campo de Gibraltar, que de Algeciras, que está a 100 kilómetros, ¿no? Como aquí a Sevilla, y es otro planeta, ¿eh? Sí, la verdad es que el clima del campo de Gibraltar es bastante diferente al de aquí, vamos, fundamentalmente por los vientos, ¿no? Porque cuando no te pega un levante de mucha fuerza, pues te pega un poniente, ¿no? Y los vientos son muy, combaten con mucha fuerza, ¿no? Pues estuve una vez en contacto, lo que pasa es que son cosas que a mí me vienen, me van y después no hago yo mucho caso. Yo sé que hay una agrupación astronómica en Gibraltar. Entonces intento ponerme en contacto con ellos, pero ya encontré a alguien que conocía a alguien que estaba. Porque yo supongo que esta gente tendrán que salir de la roca, ¿no? Porque allí poco van a ver, ¿no? Pues sí, la verdad, para hacer ciertas observaciones nocturnas, allí no hay mucho terreno donde irse a un sitio oscuro, ¿no? Aquello con la refinería de petróleo que hay allí. Les pasará muy muy parecido a nuestros compañeros de Cádiz, por ejemplo, que ahí entre astilleros y demás, pues la luminosidad es tremenda de noche. Bueno, pues si queréis vamos a hacer una pausita musical y vamos a poner algo pues más propio de la astronomía. Bueno, la astronomía, la música astronómica no existe, pero sí. Este estilo le viene muy bien a un programa como nuestro. Vámonos con Michael Field y con 5 Miles Out. No, esto no es 5 Miles Out. Esta es la sintonía, ahora sí. Thank you. Bueno, pues volvemos aquí a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Fronteras Radio, y a nuestra mesa con nuestros invitados. Alejandro, ¿qué haces comiéndote los buñuelos? ¿Cómo? ¿Eh? No, los buñuelos me los estoy comiendo yo. Ah, tú eres el que se está comiendo los buñuelos. Le hemos estado enseñando a Julián la radio por dentro, la pecera, la cabina. Pecera. No sé si tú conocías alguna radio así por dentro. La verdad es que he ido a algunas radios, ¿no? Uh-huh. Pero que siempre es una cosa que te fascina, ¿no? Que te llama la atención, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer el programa, mucha gente decía, bueno, pero ¿cómo vais a hacer un programa de astronomía en la radio cuando la astronomía todo es visual? O sea, aquí es muy difícil describir esto del programa anterior que yo le llamo la atención. Pongo los dos rombos. Dos rombos. que parece que es muy difícil describir, ¿no? Hablar de galaxias, hablar de estrellas, pero no, nosotros llevamos pues desde julio del 99 haciendo programas, son ¿cuántos años ya? Casi cinco. Unas cuantas, 5 años ahora cumpliremos. Vamos a tener que hacer un homenaje, un algo, ¿no? Sí, 5 años de programa, pues, ininterrumpido, está muy bien, ¿no? Pocos programas hoy duran tanto. Una fiesta. Tenemos que celebrarlo de alguna manera, uh-huh. Poniendo los mejores momentos, o así se hizo. Pues sería buscar algunas pifias. Making off, algo de... ¿Hay algunas pifias aquí? Algunas pifias. Hay una metedura de pata, tiene que haber. Sobre todo las bromas del 28 de diciembre. Aquello fue... Que han estado algunas muy, muy simpáticas. Sí, algunas fueron un poco... Yo me las tragué todas, ¿no? Bueno, damos por zanjado ya el tema de Venus. Muy bien. Tenía yo por aquí una noticia. Noticias, pasamos a la noticia, sí. ¿No? Pasamos a la noticia, que es para mañana. Espérate, pues aquí tengo... Hay que decir que empezamos sin ordenador, acuérdate. Que empezamos, bueno, sin ordenador y sin conexión a internet ni nada. Todo era apuntado. Entonces ellos trabajaban, se traían sus apuntes, sus temas preparados. Hoy ya se lo saben, no hace falta papelito. Yo siempre voy con mis papelitos a cuesta. Mañana, por hoy que lo hacemos en directo, ya será antes, ¿no? Para las personas que nos escuchen el fin de semana, la sonda Cassini va a sobrevolar Febe, que está en el sistema de satélites de Saturno. Uh-huh. ¿Eh? A investigar los grandes planetas. Claro, sí. Pero yo me pregunto, ¿no están ya investigados? ¿O nos queda tanto mucho por aprender? Hombre, el ser humano ha mandado muchas ondas ya hacia Júpiter y Saturno. La Voyager, me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la Voyager, ¿no? Pero que hay todavía muchos satélites que no están investigados desde cerca, o sea, con sondas que pasen cerquita de esos satélites. Entre ellos este, por ejemplo, hay que recordar que en estos últimos tiempos pues han descubierto muchas más lunas de Júpiter y de Saturno. Saturno ya anda por 20 y tantas. Y no todas están estudiadas. Entonces, la Cassini es una sonda muy potente, que está haciendo una labor tremenda. Hablando de... Y ahora, cuando se acerque a Febe, pues mandará grandes datos sobre ese satélite. Hablando de luna, le vamos a hacer una encuesta aquí al personal. Volvemos poco y podemos votar muy rápidamente. Hace poco, lo para que creo que no llegamos a discutirlo en el programa. ¿Es Plutón un planeta? Esa es la eterna discusión que hemos traído alguna vez al programa también. Alejandro te está mirando diciendo, yo hasta que no hable el presidente hombre, yo no digo ni pío. Ahora creía que sí. Plutón está considerado como un planeta. Cuando se habla de los planetas del sistema solar, siempre se nombran 9, todos los niños lo aprenden de chicos, los 9 planetas, etcétera. Pero hay científicos, hay astrónomos que piensan que por sus características, por su órbita, por su tamaño, por muchas circunstancias, en realidad no es un planeta, sino que es un asteroide muy gordo que circula por los confines del sistema solar. Entonces está ahí la discusión, porque si os dais cuenta, todos los planetas hasta Marte, los primeros planetas, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son planetas rocosos, son de roca. En cambio, después ya llegan los grandes planetas gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y de repente viene Plutón, que otra vez es rocoso. como que allí, como que ahí al final como que no pega, ¿no? Como que no. Después la órbita es totalmente diferente a todos los demás, no está en el plano de la eclíptica, sino que está muy inclinada. De hecho, en algunos momentos de su órbita no es el último planeta más alejado del Sol, sino que Urano, o sea, Neptuno está más está lejos. Más lejos todavía que por la excentricidad que tiene su órbita, ¿no? Entonces, esa órbita tan excéntrica y tan inclinada es típica de los asteroides, de los cometas. Además que tiene un satélite que es la mitad que él. Y tiene un satélite que es prácticamente su mitad. O sea, es tan grande casi como la mitad de él. O sea, quitando la Tierra-Luna, es el sistema planetario, planeta con su luna más grande, ¿no? Uh-huh. Hablan que si los extraterrestres catalogaran el cielo, nosotros seríamos un planeta binario. Sí, porque la luna respecto a la Tierra es bastante grande respecto de, por ejemplo, la luna de Júpiter, la luna de Saturno, la luna de Marte, que son minúsculas. Nuestra luna es un objeto celeste muy grande respecto de su principal, en este caso la Tierra. Es la gran abandonada de nuestra agrupación. La luna. Nadie la quiere. No tenemos en la agrupación selenógrafo, ¿no? Selenógrafo, sí. O sea, gente que se dedica al estudio de la luna. Y los hay, ¿eh? Sí, en casi todas las agrupaciones hay gente especialista en luna. Pero nosotros no hay. Que conoce perfectamente todos sus cráteres, todos sus mares, los nombra todos, los reconoce, los fotografía. De hecho, ¿habría cambiado la historia del mundo si la Tierra tuviera, por ejemplo, dos satélites? Si tuviera dos satélites. La historia viene muchas veces determinada por las condiciones que hay en el planeta, ¿no? Háblese de glaciaciones, de todo tipo de catástrofe y demás. Y con dos lunas estoy seguro que hubiera cambiado completamente la faz de la Tierra. Desde las mareas, desde cantidad de cosas que influyen en la Tierra, que la luna influye en la Tierra, con dos lunas y la combinación gravitatoria de las dos a la vez. Según su posición y las tal. Las mareas, pues, imagínate que coincidieran en la misma línea recta Sol, dos lunas y la Tierra. Y la Tierra, pues las habría mareas, una marea tremendamente. Valdelagrana llegaría hasta el Cuervo. O sea que también se podría considerar la Luna como un acontecimiento fortuito de la vida. Bueno, pues si estuviera más cerca, a lo mejor la marea no produciría, no oxigenaría bastante el mar. Por eso, que cambiaría lo que es la faz de la Tierra, la cambiaría bastante. Y si no tuviéramos luna, pues exactamente. Y los calendarios incluso, que en su origen eran lunares, las fases de la luna, son 28 días, más o menos un mes. Si hubiera dos lunas, pues ya tendríamos que ver qué tipo, serían a lo mejor otro tipo de calendario. Y la menstruación de la mujer también. Me la he quitado de la boca. Y el carácter. Incluso. Porque no se sabe si el ciclo menstrual de la mujer, de 28 días, que coincide con el ciclo lunar. Claro. Sí, tiene algo que ver. Habría mujeres con el ciclo luna 1 y mujeres con el ciclo luna 2. Pues sería. Pero que no sé yo si eso tiene algo que ver, si eso es fortuito, ¿no? No, porque el ciclo hormonal de la mujer, al estar sujeto, como su nombre dice, a hormonas, pues. No, las hormonas son sustancias que. Y además hay muchos animales hembras, ¿no? Que no llevan el ciclo de la luna, ¿no? Claro, por eso. Por ejemplo, las ratas tienen una regla cada 4 días, ¿no? Así se. Un estro que se llama, ¿no? Uh-huh. Entonces, no creo yo que vaya muy acompasado con la luna, ¿no? Yo nunca me he creído que tuviera nada que ver, pero bueno. Otra noticia. Bueno, hoy lo he escuchado, lo que pasa es que no me quedé con el nombre. Y lo he estado buscando por internet y no lo he encontrado. Pero ha salido a los medios. Y es una de estas naves que está allí en Marte. ¿Recordáis los nombres? Opportunity. ¿Y la otra? Y el Spirit. Creo que la Spirit. Y el Odyssey. O el Odyssey, una de ellas. El Odyssey es la de la ESA, la de la agencia. No, pues la europea. Europea. No. Era una de estas americanas. Creo que puede ser la Opportunity, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Iba a bajar a investigar una especie de valle, pero por lo visto era tan sumamente arriesgado que dudaban de que pudiera volver a subir el robot ese. Por la pendiente que tenía el... ¿Sí? El valle. Lo daban como noticia. O el barranco, vamos. ¿Merece la pena arriesgar? Bueno, si lo hacen, ¿será que merecerá la pena? Sí, merecerá la pena, vamos. Este ingenio está allí para ir moviéndose por allí, ir recabando información sobre todo tipo de cosas que encuentra allí. Si encuentra un cráter, pues si es interesante que se meta en el cráter y ver qué hay dentro, o un valle o lo que sea. No se puede quedar, digamos, en la zona más llana y digamos que tendrán calculado los riesgos y supongo que sí que valdría la pena de que fuera ahí. El problema está, por lo visto, en la pendiente que tiene a la vuelta, si es capaz de salir, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo. Otra noticia, se detecta por primera vez nitrógeno molecular fuera del sistema solar. Con lo cual, recordamos que la atmósfera tiene un 70% de nitrógeno, ¿no? En su mayoría nitrógeno, ¿eh? Con lo cual, indica que puede ser... La gente piensa que respiramos oxígeno, que es lo que nos alimenta nuestras células, pero en realidad el oxígeno es un porcentaje muy bajo del... Nos aire. Alimenta, pero a lo menos mata, pues nos sí, oxida, sí, ¿no? Nos oxida. Nos envejece. Y el nitrógeno... La gente piensa que eso le da más importancia al oxígeno que al nitrógeno. Uh-huh. La mayoría del porcentaje más grande de atmósfera es nitrógeno. Uh-huh. Además, si no existiera el nitrógeno, nos achicharraríamos, vamos. Uh-huh. Nos claro. quemaríamos, vamos. Uh-huh. Bueno, pues nos quedan 9 minutos y así el programa más cortito. Y nos quedan 2 semanas para la alerta OVNI. Es el próximo evento de la agrupación, ¿no? Alejandro se ríe. Alejandro, porque me ha estado comentando antes off the record que cuando era, que a ver si iba, que tenía interés de, ¿no? ¿Verdad? Que no es que vayamos a ver ovnis. No, yo voy a buscarlo también. Nosotros vamos. Daría cualquier cosa por ir a ese sitio o a cualquier otro y ver un ovni, te lo aseguro. Pero me encantaría verlo también. Y que se me acercara uno y todo. Que vamos como asesores científicos. ¿Eh? Iba a decir cuatro cosas. ¿Dónde? A nuestro sitio de observación, a Moravita. Ah. La carretera de Moravita, kilómetro 7, según se coja a mano izquierda y luego a mano derecha. Cae en viernes, ¿no? Es un viernes 25, es sí. Es un viernes 25 de julio. ¿Eh? ¿De julio junio. O junio? De junio. Este mes. Dentro de este viernes, no el la otro. La noche después de San Juan. Ah. ¿Eh? Y vamos a estar allí. Tres viernes nos quedan, ¿no? Uno, dos y el que hace tres. Exacto. ¿No? Pero tarde. Sí, vamos a estar a partir de las 10:30 de la noche. En cuanto anochezca. Que es cuando empiezan a salir los ovnis, por visto. Ah, pues nada. A ver si nos presentan algunos. Y nos dan una vuelta. Yo ya te digo que tengo ganas de ver porque llevamos infinidad de años saliendo a observar. O sea que nosotros cuando vamos al campo a las 2 de la mañana no miramos al suelo, miramos al cielo. Y no, claro. nunca no hemos conseguido nada. Ver ninguno. ¿Y por qué ese día en concreto? No, es una alerta ovni que ha organizado concretamente... La cadena SER. El programa de Iker Jiménez, no sé si lo conoces. No. Son no. los viernes y los sábados por la noche, de madrugada. ¿No? Se llama Milenio 3. Sí. Uh-huh. Entonces es más o menos un homenaje a aquella alerta OVNI que hacían en la radio aquel programa de Antonio Oseales. Año 80, por ahí. Año 80 y tanto. Y que tenía mucho éxito entonces, hoy no tiene tanto éxito. Uh-huh. Pero bueno, una manera de... Ahora que se lleva el... ¿cómo se dice? El revival, ¿no? El revival. Revival, ¿no? Sí, Revival. Las películas son... Todo lo antiguo, pues se quiere rememorar aquello, ¿no? Y nosotros pues vamos a decir, pues eso no es un ovni. Eso sí es un ovni, ojalá dijéramos, ¿no? eso sí que es raro. Vámonos todos corriendo, que... Pero nunca hemos visto nada extraño. Algunas luces así raras, pero de cuando te fijas te ves que es un avión, en fin. No hemos visto nunca nada así realmente raro. Sí. En el cielo. Sobre todo porque hay gente. Hace poco, ¿dónde me lo dijeron, Alfonso? Me dijeron, ¿yo he visto un ovni? Le dije, no. Ah, cuando fuimos a lo de. A lo del zoo. Sí. Me dijo un señor muy convencido, ¿yo he visto un ovni? Digo, ¿usted qué ha visto? Dice, sí, porque era una luz que venía y se paró en seco. Y se puso muy grande. Digo, bueno, eso le parece a usted que se paró en seco, ¿no? Porque la luz puede venir de un avión. Gira y cuando viene para gira ti... Gira y viene hacia ti y lo que ve es un punto gordo cada vez más grande. Aquí. Y el ruido, pues, si hace viento, no puede que no se oye siquiera, claro. O sea que hay muchas cosas que no pueden ser. Aún. 5 minutillos. ¿Cómo está el cielo? ¿Qué se recomienda ya para ver? ¿Cielo de verano? Pues el cielo de verano ya está ahí en ciernes. El triángulo de verano ya se puede ver cuando nosotros terminamos de aquí Salimos de cenar como a las 12 y algo, pues ya miramos hacia arriba y vemos perfectamente ya el Triángulo de Verano asomando por encima de del edificio de la radio. O sea, ya el Cisne, el Lira y Águila, que son las tres constelaciones, están ya a punto de convertirse en el Triángulo de Verano. Preparando pues la alerta OVNI de que hemos dicho antes, yo quiero hacer unos planos del cielo, pues para los profanos que lleguen allí, Sí, una enseñarles fotocopia y demás, ¿no? Claro. exactamente con el SkyMap lo estaba haciendo, para que la gente conozca dónde están las estrellas, las constelaciones y tal. Y me dio por mirar la distancia de las estrellas. Y el Triángulo de Verano, una de ellas Vega, y estaba a 26. 26. Sí, pues ¿sabes cuánto está Deneb? ¿Cómo? Deneb no tengo ni idea. Vega es porque como ha salido tantas veces en lo de Contact y demás, 26 años luz, 26 años 26 luz. años luz. Pues ¿sabes cuánto está Deneb? No. A 2600 años luz. Sí, al lado de Vega. Pero es que tú la ves en el cielo Sí, y al te crees ladito. que está. Qué barbaridad, ¿eh? ¿A Y cuánto es has dicho? 2600 años 2600. luz. Qué O sea barbaridad. que el cielo, si pudiéramos tener el sentido del relieve, De relieve, claro. las estrellas están. Qué barbaridad. Y si hablamos ya de Andrómeda, o sea, que ahí es donde yo ya empiezo a alucinar, como se suele decir, ¿no? La luz cuando tuve la galaxia de Andrómeda, que está a 1 millón de años, 1 millón y medio, fíjate, aquí el medio millón lo ponemos de pico. Es que esa luz cuando salió de allí, aquí estaba el Neandertal pegando porrazo con los huesos. Pues sí, 1,5 millón de años. Sea, estamos viendo el pasado. Sí. Es una máquina del tiempo el mirar al cielo. Ya, Alejandro, tú empiezas ya a mirar al cielo, empiezas a hacerte preguntas, La verdad o te que haces ateo, o te planteas seriamente entrar en la cartuja, algún sitio de esto. algo de eso, algo raro. ¿Eh? Una de las dos cosas. Una de las dos cosas. No te vas a quedar tibio. Te vas a ir a uno de los est dos extremos. Y depende con quién de la agrupación te junte, irás hacia un sitio o hacia otro. Entonces todo lo malo, porque todo lo malo se pega. Lo malo se pega antes que lo bueno, sí, es verdad. Bueno, pues hoy ha sido el programa más cortito porque nuestros compañeros le hemos dado permiso para que se nos vayan A Rigoletto. a Rigoletto. Y nosotros, pues, que nos vamos y el jueves que viene, pues más. Más y mejor. Ya no hay más actividades así especiales, ¿no? No. No, quitando Porque la que te ¿sabes he tú lo que estaba nombrado yo de... pensando? ¿Cómo? ¿Sabes tú lo que yo estaba pensando, Alejandro? No, ¿qué? Okay. Que el tránsito de Júpiter tiene que ser la leche, tío. Desde luego, si vives en Saturno. Ah, de aquí no se puede ver, ¿no? Claro. Oh, ¿por qué? Porque está por fuera de nosotros, Ah, entonces no puede pasar Júpiter por delante No, del solamente Sol. pueden transitar desde la Tierra. Sí. Mercurio y Venus. Si viviéramos Fua. en Marte, veríamos el tránsito de la Tierra. Fua. O sea que no podemos verlo. Bueno. Pues hasta el jueves que viene. Venga, hasta el Venga, jueves. adiós. Adiós.